¿no? Que descubramos algo que no está en ningún lado, que hagamos aparecer cosas de la nada. No, la información siempre está. Pero a veces está en la página 10, está en la página 14, está en la página 20. Lo que nosotros necesitamos es borrar toda la basura que no nos sirve en términos de información y que nos aparezca en esa primera página. Porque prácticamente nadie, ninguno de nosotros pasa a la segunda página en general. Entonces, imaginemos que estamos buscando esto, que necesitamos información sobre el jaguar, sobre el animal. Busco jaguar en Google y el primer resultado que me aparece es este jaguar. Me salen todas las imágenes de un jaguar. Pero el segundo y tercer resultado no son del jaguar animal. Es del auto. Pero además de un auto, hay unas zapatillas que se llaman jaguar. Hay un equipo de rugby que se llama jaguar. Hay un grupo de música que se llama jaguar. Entonces, ¿cómo hago yo? En este caso, el 66% de lo que estamos viendo acá no nos sirve. Uno normalmente diría, bueno, no pasa nada, sigo haciendo scroll. Bueno, justamente, pensemos en el volumen de información que se está subiendo. Cada vez más va a haber información que realmente es basura. La dificultad no es técnica para utilizar estos operadores de búsqueda. La dificultad es, si sabemos que hay zapatillas jaguar, jaguar que es un auto, podríamos utilizar un operador de búsqueda, que es el signo menos. El signo menos, o el guión, como lo quieran llamar, lo que hace es decirle a Google, no me traigas páginas que contengan estas palabras. Es decir, por cada guión con palabra que yo pongo, Google elimina todos los resultados de búsqueda que contienen esas palabras. Entonces yo pongo jaguar menos auto menos coche menos marca menos zapatilla menos rugby menos jugador menos equipo. Me estaría evitando tener todas esas páginas que contienen esos resultados que yo ya sé que no necesito. Entonces fíjense que los filtros no me aparecen más los resultados del auto y me dice que hay 80 millones de resultados. ¿Cuántos había antes de filtrar? 383. Prácticamente eliminé la quinta parte de resultados. Uno puede decir, bueno, pero entre 80 millones de resultados y 383, la verdad, tampoco es que hubo tanto filtro. Pensémoslo al revés. De esa primera página, la quinta parte de los resultados que no nos servían también se fueron. De la primera página, de la segunda página, de la tercera página. Este es probablemente uno de los operadores de búsqueda más comunes, más simples, y que por ello tendemos a olvidarlo. Seguimos buscando como usuarios finales. Ponemos jaguar y dejamos que el algoritmo determine qué estamos queriendo decir, como si pusiéramos la palabra Lincoln. ¿Lincoln qué es? ¿El presidente? ¿Lincoln las galletitas? ¿Lincoln el auto? ¿Cómo hace el buscador para saber? No sabe. Trata de intuir que podemos llegar a necesitar basado en nuestras búsquedas pasadas, ¿no? Bien. Por otro lado, imagínense que yo busco, no sé, una cita. Y acá agarré cualquier frase. Puse, por ello es preciso que. Y lo busqué en Google. Cuando pongo por ello es preciso que, fíjense que la mayoría de las páginas dice por ello es preciso pensar, por ello es preciso, es preciso, es preciso que. Por ello. Para ello es preciso que, dice. ¿Por qué no me trae específicamente lo que busqué? Si fui claro, digamos, no puse para ello es preciso que. ¿Por qué? ¿Por qué no me trae páginas que contengan lo que yo busqué? Porque tendré que poner comillas. ¿Pero qué significan las comillas? Que va a puntualmente, que te busque exactamente eso. Bien. Y entonces, la cita textual. Y no busca exacto. Palabras. Porque en realidad, cuando yo estoy buscando por ello es preciso que, y eso es para entender la lógica básica del buscador, el buscador no respeta necesariamente lo que yo pongo, el orden de lo que yo pongo. Está, por ello es preciso claro. Que, en algún lado, en todas estas páginas están todas las palabras. Lo que no están es en el orden que yo le he escrito. Para ello tendríamos que usar las comillas. Las comillas hacen precisamente lo que ustedes decían, decirle al buscador, busca esto que te estoy pidiendo del modo en que lo estoy escribiendo, en el orden, e incluso si hubiera un error de ortografía, también sería la manera de indicarle al buscador. Cuando yo lo busco, me dice, todos los resultados de búsqueda, fíjense que están ahí, todos contienen la frase, por ello es preciso que, ahora sí la contienen. Y fíjense la cantidad de resultados que hay, que son 319.000 versus 10.100.000. Este es el ejemplo más claro de que, en definitiva, los operadores de búsqueda lo que hacen es estar filtrando. Acá filtramos el 90 y pico por ciento de, de, de los resultados. ¿Sí? Todo lo otro que era basura, no basura en términos de contenido, sino basura para nuestras necesidades, se borró. Por otro lado, si nosotros buscáramos, por ejemplo, el boletín oficial, y lo buscamos, sabemos que el boletín oficial se publica en PDF, solo el primer resultado de búsqueda es en PDF, y todos los demás no. ¿Por qué no? Si le estoy poniendo PDF, o podría porque poner punto busca, PDF. Te va trayendo de acuerdo a lo que encuentra. Pero boletín oficial, PDF, control no primero, y los de demás, entre lo que encuentra. Claro. Bueno, le aclarás nacional o... Dos, no, pero además que con PDF no le estoy diciendo es formato PDF. Claro, no es más PDF. Está, incluso si le pusiéramos el más PDF, me tomaría el PDF como una palabra. Porque es la página que te puede imprimir en PDF. Ah, está bien, te tenés que poner el tipo de documento que... Claro, entonces, ¿cómo hacemos cuando queremos que nos traiga específicamente un tipo de documento? Utilizamos el operador de búsqueda FileType. FileType lo que hace es decirle al buscador, tráeme documentos PDF, FileType. Dos puntos, PDF, todo pegado, ¿no? Tráeme documentos en PDF que contengan las palabras boletín oficial. Entonces, cuando hago eso, boletín oficial, file type, dos puntos, PDF, fíjense que todos los resultados de búsqueda son en PDF. Tipos de archivo que podemos buscar, PDF, DOC, XLS, PPT, cualquier formato que no sea WAV o MP3 es posible de ser buscado. Imaginen otro escenario. Ustedes están investigando sobre el caso Odebrecht y quisieran ver si hay info interesante. ¿En qué formato de archivo lo buscarían? Puede ser. Pero el más relevante que tiene que ver con Odebrecht, que... Audio. Podría ser, pero en realidad es Excel. Porque tiene que ver con coimas, con pago a quien... Hay 2.500 Excel que contienen dentro del documento la palabra Odebrecht. ¿Y si uno de esos 2.500 nos da la pauta de que hay algo raro? Hay que bajárselo a los 2.500. Pero de cualquier modo, lo que tenemos que pensar es que toda esa info que se está subiendo en el futuro, vamos a depender mucho del error humano, en el cual va a haber gente que sin darse cuenta metió en un directorio un Excel que se le escapó y que Google lo indexó y nosotros lo podemos encontrar. ¿Sí? Eso va a pasar todo el tiempo. Va a haber información que estamos subiendo que no nos vamos a dar cuenta y que vamos a poder encontrar, ¿sí? Que quienes la publican no se van a dar cuenta y nosotros como periodistas vamos a poder encontrarla gracias a estar buscando. Si nosotros buscáramos Odebrecht solamente, ¿qué nos saldría? Notas periodísticas. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar? Eso sería, ¿no? Odebrecht, file type, XLS. Entonces, voy a cambiar, pongo estadísticas, pobreza, file type, XLS. Bárbaro. Todos los resultados son en XLS. Quiero ver las estadísticas de Argentina, pero en realidad, fíjense que el primero, segundo y tercer resultado son de Perú, el cuarto es de Bolivia, y los últimos dos de Colombia y de Chile. O sea que, en realidad, hay algo que no está funcionando bien. ¿Cómo hacemos para filtrarlo? Nos vamos a herramientas de búsqueda, donde dice de cualquier país, hacemos clic ahí, seleccionamos Argentina y básicamente todos los resultados que vemos son .gov.ar, .mil, .com.ar, .edu.ar. Esta es la manera de decirle al buscador solo aquello que haya sido publicado en Argentina. Ahora, en principio está todo bien. Ahora, sin embargo, fíjense que yo estoy tratando de buscar estadísticas de la pobreza que han sido publicadas en Argentina en el último año y acá me sale 2003, 2003, 2013, 2009 allá abajo. ¿Cómo debería hacer yo para filtrar por año? Fecha. Voy a meterme donde dice de cualquier fecha, le voy a especificar, en donde dice personalizar, le voy a poner del 1 del 1 del 2016 al 31 del 12 del 2016. Y me salen estadísticas de la pobreza que estén publicadas en Excel dentro de Argentina en el último año, dos resultados. Y ahí puede ser que pensemos de que en realidad esos resultados estamos equivocados. Dos de toda la web, solamente dos, sí, solamente dos. A veces se puede llegar a un filtrado en el cual te das cuenta de que solamente dos, por lo que nos parezca que hemos hecho algo mal. No hicimos nada mal. No es un formato habitual de publicación de archivos. Ahora con toda esta moda del gobierno abierto, una buena moda, se están empezando a publicar cada vez más los datos, que se les llaman abiertos, porque en realidad son en un formato que los podemos reutilizar como Excel. Cada vez más va a haber formatos de Excel que están buenísimos y que también a los gobiernos, sin querer, por ahí se les va a pasar algunas cosas cuando suman esos Excel, y nosotros vamos a poder encontrar cosas interesantes para publicar relacionadas con eso. Ahora fíjense, me volví al PDF porque como había dos en el otro, no me servía para el ejemplo. Puse estadística de la pobreza, file type, PDF. Ahora miren el orden. Primer resultado es del 1 de abril. Segundo, del 13 de abril. 20 de julio, 22 de junio, 24 de octubre. No están ordenados por cronológicamente, por fecha. ¿Por qué no? ¿Por qué no los ordena Google por fecha? Está por relevancia en cuanto a los aparecidos en el buscador. Pero, ¿por qué será que por fecha no? ¿Por qué les parece? ¿Por la cantidad de visitas que tuvo cada uno? O sea, ¿por que están mejor indexados? Está ordenado por relevancia, ¿no? ¿Pero qué es ordenado por relevancia? Los más buscados, los más vistos. Los más vistos. ¿Qué les parece? ¿Qué será esa relevancia? Y quizás por lo mismo, porque son más encontradizos, entre comillas, en la web. La relevancia en sí, como concepto, contiene aproximadamente 200 factores. El concepto de relevancia. El concepto de relevancia es lo que se le terminó llamando así y que es como el criterio que utiliza el buscador, el algoritmo que tiene Google para poner un resultado por encima de otro. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando Internet hacía ruido, hay varios que se ríen, ¿vieron? Es más, no solo hacía ruido, sino que escuchábamos esa... Había un sonido, ¿vieron? Cuando hacía... Y en mi casa alguien puteaba y decía, ¡Juan! ¡El teléfono! Y descolgaban el teléfono. ¡No, mamá! Ya estabas desconectado. Si se acuerdan, en el año, no sé, 97, había un buscador que era Altavista. Altavista y Yahoo. Y Altavista era un portal, como se le decía en ese entonces, lleno de links, ¿no? Lleno, donde estaba todo, parecía que todo lo que entraba en el mundo entraba en Altavista. Ahora, no sé si alguno de ustedes ya buscaba en el 97, pero si buscaron, recordarán que había que llegar a la página 30, 40, no era. Y además, llegar a la página 30 o 40 podía significar un día de búsqueda, ¿no? Porque 30 páginas, una página que hoy nos carga en un segundo, en ese momento tardaba quizás 2 minutos, 3 minutos en cargar. Hacer 40 páginas era prácticamente perder la mañana en eso, esperando. Bueno, quizás era un directorio más que un buscador. Sí, era un directorio, pero arriba de todo lo que había era la cajita de búsqueda. Toda la cajita de búsqueda, abajo había, si se acuerdan, un directorio donde, por ejemplo, para encontrar una gomería en Buenos Aires tenías que ir a... Sí, después Buenos Aires, negocios, automóvil, gomerías, y llegabas a la... O sea, y había que postularse, había un sitio que se llamaba el Open Crawler. No, Open Directory, una cosa así, porque tenés que mandar ahí al sitio y te terminabas en Yahoo o en... No me acuerdo bien, pero sí era Open... No, estaba en 7, ¿eh? El Open Directory. Todavía está funcionando, pero ya... Ya no tiene sentido. Entonces, en ese momento, ¿por qué les cuento esto? Porque la gran revolución que hizo el buscador, y te lo digo independientemente de que estemos en Google, yo estoy en Google hace 12 años y soy profe en distintas maestrías y todo, y lo he trabajado en la universidad. La gran revolución de Google consistió en incorporar el concepto de relevancia al ordenamiento de los resultados. Cuando Altavista buscaba, en ese momento, y Yahoo también, incluso en MSN, se podían comprar los resultados de búsqueda. Se podía comprar estar primero, segundo, tercero. O sea, cuando vos buscabas NBA, Coca-Cola podía pagar para aparecer primero. El concepto de la publicidad berreta que ha habido hasta ahora, ¿no? Donde vos estás viendo una, no sé, una película y te aparece una publicidad de, no sé... De tintura de pelo, y lo estoy viendo yo, y la verdad que a mí no me sirve absolutamente de nada. Bueno, hay varios de los que estamos acá que no sirven de nada, pero igual esa irrelevancia no nos importaba, nos parecía que era lógico que alguien pagara por estar primero. Google utilizó un concepto muy básico en ese algoritmo, que recuerden, Google es un proyecto de doctorado de dos alumnos de un doctorado de la Universidad de Stanford, y el final de ese proyecto de doctorado fue el buscador. Y de hecho la Universidad de Stanford es como socia, creo que tiene el 2% de las acciones de Google. Imagínense lo que vale ese 2% ahora, por Dios. Y lo que hicieron fue inspirarse en el concepto de, vieron que los, en el mundo científico hay una especie de ranking, hay los científicos, hay una especie de top 10 de los científicos en el año. ¿Cómo se hace ese top 10? Se hace básicamente viendo la cantidad de citas que tienen sus trabajos, cantidad de trabajos, cantidad de citas. La cita es, si yo publico algo y alguno de ustedes es científico y me cita a mí, cita mi trabajo, y mi trabajo tiene en un año 50 citas, significa que ha inspirado a 50 científicos a citarme. Y esto que 50 personas me están dando relevancia, consideran mi trabajo relevante como para citarme. Bueno, esa fue la base. Entonces, fue la primera vez, yo me acuerdo en el año 98, cuando entré a Google por primera vez, que él me dijo, che, hay un buscador nuevo. Y adentro dije, qué feo, era todo blanco y solo una cajita. Y AltaVista tenías todo, había publicidad y colores y qué sé yo. Y la página de inicio de Google es prácticamente igual, desde el 98 hasta ahora es la misma, cambió un poco el logo, un poquito algunas cosas mínimas. Pero incorporó el concepto de la relevancia. Y la relevancia hoy es mucho más que, a ver, se inspiró, les decía, en las citas en internet son los links. Entonces, cuando yo tengo un sitio web y tengo muchos links que vienen hacia mi sitio web, de alguna manera me están validando. La cantidad de links que yo obtengo de otros sitios web, la cantidad de contenido, los sitios web, la relevancia de los sitios web que yo linkeo, bueno, y 197 factores más hacen este concepto de la relevancia, en el cual cualquiera de los que estamos acá podemos salir primero. Porque si fuera por visitas, Clarín, Nación, y todos los diarios saldrían siempre primeros y no salen siempre primero. Hay un montón de blogs, hay un montón de medios independientes que terminan saliendo primero y no hay nada que puedan hacer, ni pagando publicidad ni nada, por estar primero en los resultados orgánicos. Pueden pagar y arriba de eso les va a salir, o abajo les va a salir una cosita que dice anuncio, pero la gente muchas veces tiende, cuando está buscando una noticia, tiende a bajar y va derecho al resultado. Entonces la relevancia es lo que Google incluyó en el algoritmo, que para los que no son muy técnicos, el algoritmo es una serie de instrucciones que permiten calificar. Lo que hace Google es rastrea, guarda pedacitos del texto y después ordena los resultados basados en la relevancia. Ahora, si cualquiera de nosotros quisiéramos como decir, bueno, ok con tu relevancia, pero quiero ver lo último que se publicó, la manera de cambiar eso es pedirnos herramientas de búsqueda. Y donde dice ordenar por relevancia, lo cambiamos por ordenar por fecha. Y ahí sí, fíjense que dice 28 de diciembre de 2016, 27 de diciembre, 22 de diciembre, y a medida que pase las páginas, esto va a ser así ad infinito, hasta que llegue a la primera página y habrá resultados del 2 o 3 de enero. Ok, de esta manera yo tengo lo último que se publicó sobre algo. ¿Sí? Para que me aparezca esto de la relevancia, sí o sí le tengo que poner la fecha. Entonces, ahora sí, ¿cómo buscarían? Lo que es la pregunta que les hacía antes, estadística de la pobreza en formato PDF, que no mencionen a Macri ni a Cristina, que ha sido publicado en Argentina en 2016. Estadísticas de la pobreza, menos Macri, menos Cristina. Está ahí. ¿Qué más? File type. PDF, herramienta de búsqueda, ponemos la fecha y ponemos la relevancia. Muy bien. Bien, entonces, imagínense que están por escribir una nota que habla sobre la crisis y el corralito, ¿ok? Porque necesitamos info sobre eso. Y nos imaginamos que el resultado que vamos a obtener, si buscáramos en Google, digo, en nuestra imaginación, o lo que pensamos que vamos a obtener, son todas notas que hablan, como ven ahí, del corralito y la crisis. Lo cierto es que no. Si nosotros buscamos corralito y crisis en Google, lo que nos aparece es eso que ven ahí. Y sale la Wikipedia, sale la Economipedia, Econlink, donde hablan de definiciones del corralito, qué es un corralito, pero no específicamente el corralito y la crisis que ocurrió en 2001. Ups. Ahí va. Entonces, ¿cómo haríamos? Tendremos que utilizar un operador de búsqueda que es uno de los menos conocidos, pero uno de los más útiles, que es OrientTitle. OrientTitle lo que nos hace es decirle al buscador que nos busque esas palabras, pero dentro del título. Solo dentro del título, porque si no, Google busca las palabras en todos lados, en el título, en el texto. Ahora, con OrientTitle solo me salen páginas que contengan, en este caso, corralito y crisis. Voy a utilizarlo, pongo Blind Title, el corralito crisis y todos los resultados que me aparecen contienen eso. Otra idea, imagínense que estoy haciendo, no sé, voy a escribir una nota sobre Pablo Iglesias, que es el dirigente de Podemos, una agrupación de izquierda de España, y quiero ver qué publicó sobre Pablo Iglesias el diario El País, que era un diario como de centro izquierda, ahora es centro derecha, y que a veces corre más para, como pasa con los humanos, que dicen que todos empezamos con ideas de izquierda y a medida que nos vamos volviendo viejos nos vamos como para la derecha. El País, que ya tiene como 30 años, ya se ha ido corriendo hacia la derecha, ya no es más ni de centro derecha, ya está ahí. Ya está bastante cercano al PP. Entonces yo pongo Pablo Iglesias El País, fíjense que no me sale el resultado del país, me salen resultados de, bueno, me sale un resultado del país, después me sale de Facebook, del Mundo, que es la competencia del país, me sale Twitter, el plural.com, el sitio de Pablo Iglesias que se llama lamarea.com y la Wikipedia. Entonces, ¿cómo haremos para buscar? En vez de en toda la web dentro de un sitio, utilizamos el operador de búsqueda Site. Site lo que hace es, en vez de buscar en toda la web, busca específicamente dentro de un sitio. Entonces, cuando yo pongo Site, Pablo Iglesias, Site del País, todos los resultados me salen de El País. Pero ahora que ya conocemos varios de estos operadores de búsqueda, vamos a tratar de hacer esto más práctico todavía. Imagínense de que ustedes, no sé, yo no soy muy futbolero, pero que ustedes quieren ver qué es lo último, algo, no sé si todos los días hacen más o menos esto, que es ir por dos o tres medios y buscar la info que ustedes necesitan. Bueno, si ustedes escribieran sobre, no sé, sobre River, sobre Deportes, sobre River, sobre Boca, y quisieran ver cuál es lo último que publicó, no sé, Clarín, Nación, sobre River, tendrían que irse a Cancha Llena, a Olé, Fútbol, y buscar River, y buscar. Ahora, sería mucho más práctico si nosotros hacemos esta búsqueda. Vamos a poner River Site Clarín.com, no, Olé.com.ar. Pero si hago esta búsqueda, es decir, me va a traer todos los resultados que contengan River que estén dentro de Olé. Mucho más pertinente sería que yo pusiera All in Title River. ¿Ok? Y además vamos a hacer esto: herramienta de cualquier fecha. Le voy a poner de la última semana. Y lo voy a poner, voy a ordenar fecha. Entonces ahí que estoy viendo, si esto yo lo agrego a los favoritos, ya tengo con un solo clic que es lo último que publicó, en este caso, Olé. Pero a lo mejor ustedes me dicen, bueno, pero yo no solo voy a ir a mirar Olé, a lo mejor miro también en Cancha Llena. Y bueno, usemos el mismo operador de búsqueda. ¿Cancha Llena existe? No existe más, creo. Creo que no existe más. ¿No? No, es Deportes ahora. Claro, sí, este, Nación.com.ar en deportes, bueno. Play Football, por ahí. Play Football. Punto com. No es relevante arriba. Entonces pongo en tres sitios. ¿Qué publicó? Infobae, Nación y Clarín. Pero me da error, porque me falta incorporar un operador de búsqueda, que es el que me permite hacer esta búsqueda completa, que es OR. OR en inglés es O, es decir, yo le voy a decir buscar River en este sitio, o en este sitio, o en este sitio. Entonces lo que voy a hacer es agregarle el OR, que en este caso va en mayúscula. ¿Y el AND? ¿Clarín? En vez del OR. ¿Qué tiene los resultados? ¿Y AND que te gusta? No, pero ahí... ¿Qué hace el OR? Es me trae de los tres, no es uno u otro. En realidad llama confusión, me parece que fuera en uno u otro. No, es en los tres. Es en este y en este y en este. Es en realidad. ¿En este o en este? ¿Qué me está trayendo? Acá está Olé, acá está Infobae. Infobae. Infobae, Olé. Y la nación que no tiene nada. Son los de arriba. Entonces, si esto yo lo guardara como favorito, todos los días hago clic en ese favorito y vengo a esta búsqueda con todos estos filtros que tengan en el título River, en Olé, en La Nación o en Infobae, que han sido publicados en la última semana ordenado por fecha. Entonces 6 horas, 12 horas, 14 horas, de ahí para abajo. Esto es infinitamente más práctico que estar buscando sitio por sitio. ¿Sí? Ahora les pongo otro ejemplo. Le hackean, hipotético, le hackean el sitio web a Macri. Y vamos a escribir una nota y decimos, bueno, quiero ver cómo estaba el sitio de Macri justo antes. Entonces, debería utilizar, para poder verlo, porque como ocurrió ahora, que algunos sitios quedaron hace poquito, hay un sitio de Córdoba, el Puntal, que es de la ciudad de Río Cuarto, que le hackearon todo el sitio. Tuvo 2 días sin sitio, porque básicamente hoy los medios son objeto y van a ser objeto de ataques. Y si alguno de ustedes, su medio, piensa que puede ser objeto de algún tipo de ataque por la información que publican, Google tiene un proyecto en el cual los medios pueden usar el firewall que tiene Google para autodefenderse de los hackers de manera gratuita. ¿Sí? Solamente hay que aplicar y demostrarle que uno puede ser este. Sí. Así te hackea Google. ¿Eh? Hackea Google, ¿no? Google tiene toda nuestra información. ¿Pero qué sería que te hackea Google? No, que bueno, que a ver, tiene todo a su alcance. Si quieren nuestra información, la tienen ahí. Tienen nuestras claves, tienen. Está ahí. Pero de tu medio. Bueno, Google es bueno y todo el resto son malos, qué sé yo. Nuestra información está ahí. ¿Pero qué tiene que ver eso con tu medio? No, estaba hablando que de repente tiene, aunque sea a mi persona, no a mi medio, no estoy hablando de mi medio. Google tiene todos nuestros datos. Google, Facebook, claro, Amazon, claro. Sí, Libre. Sí, todos los lugares donde vos pones la clave. Pero eso no tiene nada que ver con ser hackeado. Lo que estamos hablando es de que te hackeen el sitio web. Está bien, yo lo derivé mal, perdón. Pero digo, vamos a usar lo que vos decís. Sí, claro, tienen nuestros... todas nuestras claves y todo está ahí, está en la nube. Tu sitio web no tiene nada. Ya está. No, hay una confusión de conceptos. Y como lo mencionaste, lo vamos a aclarar. Google no tiene nada de tu sitio web. Si vos querés no usar Google... Estoy hablando de las claves, no estoy hablando de los contenidos. Pero espera, déjame explicarlo. Sí. Vos dijiste que Google te hackea. Entonces, Google tiene nuestra información, como la tiene Facebook, como tienen tantos otros. Bueno, ahora lo explico. Sí. Vos dijiste Google te hackea. Google no te hackea. Hackear significa... que de manera no solicitada alguien accede a tu información y hace uso de esa información con fines criminales. Google no te hackea. Google no te hackea. Y de hecho, si vos no querés utilizar el firewall, no lo usás. Si no querés usar Google Analytics, no lo usás. Hay por lo menos 10 proveedores de soluciones gratuitas de analítica que podés esquivarle a Google por todos lados. Podés no salir a un resultado de búsqueda. Puedes pedir que tu sitio no aparezca. Puedes pedir que tu sitio no aparezca. Poder filtrar URLs. Sí, poder no usar Gmail, poder no usar Maps. No. Bueno, por eso, uno entra en un sistema, a eso me refiero. Uno entra en un sistema y tiene sus claves y todas las cosas dando vueltas ahí. Claro, a lo que yo me refería es que si alguno de ustedes de los medios tienen info como sensible, que piensan que en el futuro podrían ser hackeados porque, qué sé yo, hay periodistas independientes, por ejemplo, que están en China o están en Sudáfrica y que... Bueno, hay varios casos de un periodista en Sudáfrica y no podía publicar nada porque cada vez que publicaba algo en su sitio web se lo tumbaban, solamente como un modo de censura. Y los gobiernos, no en este caso, ni en este gobierno ni en todos los que hemos tenido antes, ha ocurrido una cosa así, que se tiren abajo sitios para que no se publique algo. Pero en Venezuela sí está pasando, en otros lugares, en Ecuador está pasando, en el cual, no de manera explícita, pero el gobierno está metido dentro de esas movidas, o... Una guerrilla informática que puede hacer una tontería como largar este código que salió el otro día, en el cual fue una sola persona que hizo un clic y terminó medio mundo con las computadoras hechas pelota. Hace un par de años hubo también un caso de ¿cómo se dice? ataque este sistema, ¿no? Que te roban información y te pedían. De hecho, a Infobae, no es nuevo, hace un año y medio los hackearon. ¿Ah? A Infobae. ¿Sí? Todos los medios son target de ser hackeados, porque hackeas un medio y vos sos un hacker, medio pinches, no porque hackeaste a alguien, pero digo, querés publicidad, que mejor que hackear un sitio y poner tu nombre en un sitio de comunicación, que sabes que ahí entran 50, 100 mil personas por mes, y durante un par de horas, además sale tu nombre, sale la captura de pantalla, se lo hacen muchos, muchos son unos pendejos, nada, que lo único que quieren es publicidad, pero te hackean el servidor, me hackearon la página a mí. Mi página personal, no tengo información de absolutamente nada más que como un currículum online con video. Están los sitios de ranking de sitios, páginas caídas. ¿No? Claro. Pasan ahí todo el tiempo. ¿A quién le puede interesar? Por eso ni siquiera que sea, yo no soy un target de nada. ¿De qué voy a ser target si no existe que me hackeen? No la va a ver nadie si la hackean. Pero el problema no fue que me hackearon, es que no sé cómo carajo entraron a mi WordPress y en cada nota me borraron la nota y me pusieron hackeado por el ISIS. No. Por suerte WordPress tiene una función de que puedes volver atrás, pero tuve que ir nota por nota de las 180 que había, una a una, a volverlo atrás. Eso en mi caso me tomó 3-4 horas, pero un medio cuando tenés no sé, 10.000, 15.000, 20.000 páginas, te puede tomar no sé, sí. Y además, como ayer me conté con alguien que me dijo que la había capturado, claro, pero incluso medio grande tiene backup en la nube. Pero sí, pero volver el backup en la nube a que no, funcione. Yo trabajé en banco y todo, pues, sí, tarda un rato. Cinta y demás, ¿sí? Además tenés que ver cómo fue, cómo se metieron, porque si vos volvés a poner el backup. Sí. O entonces tenés que cerrar todo para tratar de ver dónde estuvo el agujero de seguridad. Bueno, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo al ejemplo que les daba, si a alguien le hubieran hackeado la página, dice, bueno, ¿cómo era esa página? Hay un operador de búsqueda que nos sirve, que es Caché. Caché lo que hace es mostrarnos la copia guardada en el servidor de Google, la última copia cuando Google pasó por ahí. Entonces, si yo pongo lanacion.com.ar, Caché, lanacion. Bueno. Lo que vamos a ver es el sitio de la Nación, solo que el último guardado. No, es el último guardado. No. Lo que me dice acá es, esta es la copia de la instantánea que guardó Google el 24 de mayo a la 1:08 GMT, que somos GMT menos 3, o sea, es las 10:08. 40 minutos, ¿sí? Entonces, esto no puede servir tanto si alguien dice, che, tal medio publicó tal noticia y la borró. Caché dos puntos. En cuanto vuelva a pasar, lo que tiene caché es que no sabemos cuándo pasó, ni sabemos cuándo va a volver a pasar, y no hay un histórico. Es decir, cuando vuelve a pasar el robot de Google, se borra todo lo que estaba ahí. Pero si ustedes en el acto se dieran cuenta de eso, entran a caché y pueden, incluso con Twitter, se puede llegar a hacer. Si alguien dice, che, borraron un tweet. Voy a poner caché. Twitter.com. FK Argentina. Manda ni acá justo esto de acá de Twitter me está tapando todo. Voy a buscar acá en el código. A ver de cuándo es esto. Del 24 de mayo a las 12:27, que son las 9:27. Esto que estamos viendo es los tweets que mandó Cristina hasta las 9:27. Ok, entonces, perdón, ¿cómo pusiste ahí? Caché. Caché dos puntos, twitter.com/el usuario. O sea, puse la URL del usuario. Entonces, si Cristina tuiteó algo después de las 9:30, acá no está. Pero ¿quién les dice que no tenemos un rapto de suerte y podemos ver algún tweet que se haya quedado guardado? Y la otra, que como prueba, digamos, como fuente, y es una operación algorítmica, robotizada, no hay un humano cambiándole nada a esta página, o sea, se guarda y se guarda, o sea que nos sirve como referencia. Bien. Entonces, el OR se puede utilizar tanto para, como les mostraba recién, para buscar entre un sitio y el otro, o si yo quisiera buscar Odebrecht file type dos puntos PDF OR file type XLS OR, ¿sí? Ahora, si alguno de ustedes estuviera perdido en este momento, tan perdido como yo en Travolta en esta imagen, ya no me acuerdo porque yo no soy muy tecnológico, no sé cómo cuerno hacer. Bueno, ahí, cuando yo busco acá, cuando busco cualquier cosa, voy a venir a Google, voy a poner Macri, me aparece acá herramientas, me aparece búsqueda avanzada y me sale este menú donde yo puedo lograr filtrar los resultados. Y voy a hacer esto, voy a poner estadísticas de la pobreza con ninguna de estas palabras, Macri, Cristina, en Argentina y en PDF. Lo busco y fíjense en qué me lo convirtió. Estadística de la pobreza, menos Macri, menos Cristina, file type PDF. Entonces probablemente ustedes en este momento, alguno me esté insultando por lo bajo, otro esté pensando, pelado idiota, ¿por qué nos hiciste perder 40 minutos de nuestro tiempo? Si podremos haber venido directamente acá. Porque en mi experiencia, en términos cognitivos, no se nos graba el pensar filtrando si no lo escribimos. Así como escribir a mano, no sé si a ustedes les pasa. Yo, por ejemplo, todos los días lo que tengo que hacer, tengo que escribir a mano, lo tengo que ver. O algunos lo escriben en la compu, pero si no lo escribimos no se nos graba, si no se nos graba no pensamos filtrando. Si queremos hacer esto, piensen cuál es la secuencia que tenemos que hacer. Escribir cualquier cosa en el buscador, hacer clic en preferencias, hacer clic en búsqueda avanzada, distinguir entre todos los campos que nos sale cuál nos sale, escribir en cada uno de esos campos y poner buscar. Todo eso es muchísimo más esfuerzo y además básicamente lo que dicen, ah sí, ya sé, todo eso está en búsqueda avanzada. Siempre hay uno que cuando empiezo digo, ¿cómo se hace? Sí, sí, todo eso lo buscaba de búsqueda avanzada. Ese que dice eso, en general no usa nunca un operador de búsqueda. Porque se confía en que todo está en la búsqueda avanzada y no piensa filtrando. Entonces, en el futuro de las habilidades esenciales, esas que decíamos, el ser más o menos veloz va a ser parte de todo. No el más veloz, pero bastante veloz para encontrar información. Saber filtrar de manera rápida, bueno, básicamente es pensarlo, es decir, ah, bueno, ok, es Odebrecht, entonces voy a buscar en Excel, file type XLS. No es una operación como una sofisticación técnica, es una sofisticación profesional, es decir, saber buscar ya tiene que ser parte de, o sea, esto, que era lo que yo el otro día hablaba con los que coordinan en las universidades las carreras de periodismo, yo digo, esto es una materia para el primer año de periodismo, o sea, para el cursillo de ingreso de periodismo, voy a decir, si no sabes buscar, esto que uno dice, estadística de la pobreza, que no menciona Macri y Cristina, se dio publicado en Argentina en 2016, ¿cuánto nos tomó aprenderlo? Media hora para los que no lo sabían, 10 minutos para los que tuvieron que unir dos o tres piezas porque algo sabían. No es tan difícil. Lo que es difícil es convertir esto en parte de nuestra praxis, o sea, que todos los días estemos pudiéndolo hacer. Bien, entonces volvamos ahora al ejemplo que les decía al principio. Maduro con el Papa, la foto en Twitter, que después, como les mostré, fue replicada en esta nota en la CNN, que le daba crédito a Twitter, y en realidad era una foto publicada de manera oficial. ¿Cómo haría yo? Me bajo esa imagen, me la bajo, sea que estoy en la CNN o estoy en Twitter. Vieron que en Google Imagen está este símbolo de la camarita. Bueno, hacemos clic ahí, en el símbolo de la camarita. Agarro la imagen y la tiro sobre eso donde dice cargar una imagen. Lo que va a hacer Google es cargarlo, es decir, subirlo, y me lo va a mostrar acá. Me muestra la imagen acá, ya detecta Papa Francisco y Maduro, lo escribió solo Google, yo no lo puse. E imaginen que hago scroll hacia abajo y dice páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda. Y si se fijan, todas las imágenes que aparecen acá son la imagen que yo acabo de subir. O sea que si alguien hubiera puesto primicia, antes yo de retuitear, antes de publicarlo, antes que nada, podría verificar si esa imagen ya existe o no en internet. Ahora, me fui hacia atrás, herramientas de búsqueda, fecha, empecé a buscar hacia atrás, y logré dar con que toda esta imagen, si se fijan, bueno, no es la misma imagen, pero es del mismo día, porque tiene la misma corbata, el mismo saco, todo, es del 17 de junio del 2013. Todos los medios, la primera publicación que hay es de esa fecha. Ahora, un tema con esto cuando lo vean, porque Google ahí no dice cuál fue la fecha de publicación real. Google dice que quien lo publica dice que es del 17 de junio de 2013. Si ustedes publican hoy una nota en su blog o en su medio poniendo fecha 1 del 1 del 2001, en Google va a salir como que es del 1 del 1 del 2001. El responsable de poner la fecha es quien lo publica. Es como el gran, esto digo, un gran off the record ahora. La gran confusión que tienen los jueces con respecto a cuando la modelo le hace un juicio a Google, porque Google reproduce una imagen falsa. ¿Cómo cuerno va a ser el buscador el responsable? Yo digo, olvídense que estamos en Google, que yo trabajo en Google, esto lo he hecho en mi columna de tecnología, me he reído al aire de los jueces. ¿Cómo va a ser el buscador responsable de publicar una imagen? El buscador es un robot que todo lo que alguien publica lo reproduce, pero ¿cómo podés saber que una imagen de una persona está manipulada y le han puesto la imagen de una modelo en un sitio porno? ¿El responsable quién es? ¿Es que la publica? Ese es el responsable. Entonces acá está bueno para entender esto. Hay una salvedad con eso, porque por ejemplo en Europa hay ley que obliga a Google y a todos los buscadores que si yo soy el que tengo el problema, le digo, che, sacame esa foto y lo sacan. Así que está bien. Claro. Yo puedo agarrar y decirle, claro, pero che, acá también puedes. Sí, ya sé, ahora Google lo implementó en todos lados, pero Google y otro más. Digo, yo puedo agarrar, yo modelo en cambio de hacerle juicio, güey. Exacto. Che, sacámelo. Claro, lo que es difícil, que es lo que la legislación no entiende, es que en términos de escala, cuando vos estás indexando, digo, 10 mil millones de sitios, cientos de millones de fotos. No hay posibilidad. No hay un humano que mire cada foto. No hay técnicamente, ni todavía a nivel de, probablemente ahora con la inteligencia artificial, con el machine learning, se puede avanzar un poco sobre eso, pero con la máquina Facebook o otra página que tiene tal cual. Entonces, esto por qué se los menciono, porque siempre hay que acordarse que todos estos datos los toma Google del que lo publica, o sea que si ustedes quieren poner una nota del 1 de diciembre de 2001 y decir yo ya en 2001 anticipaba que 20 días después iba a haber una gran debacle, fíjense, acá en Google dice, no, en realidad Google no dice que ustedes la hayan publicado ese día, dice que la fecha que dice la nota es esa. Ok, digo, para cuando uno interprete los resultados de búsqueda tiene que ver con eso. Ahora les voy a mostrar un video que armé hace poquito y lo publiqué en Twitter después de esta que Luis Delía publicara esta foto. No digo, pongo todos estos ejemplos pero no tiene ningún tipo de intencionalidad política. Me pareció que era relevante porque Luis Delía publica esta foto que después terminó siendo tapa de página 12. Esta misma foto. Sin aclarar que fuera, que era de 2 años antes. Entonces, ahí está el tweet de Elías. Yo estaba en Twitter y vamos a hacer la versión rápida de lo que les mostré recién. Estoy en Twitter. Si utilizo Chrome, me voy sobre la foto, botón derecho, buscar esta imagen en Google. Me voy a venir un poquito más abajo donde decía antes, páginas con imágenes que coinciden con la búsqueda. Y si se fijan, lo primero me salen varias imágenes. Pero ¿qué pasa? Ya hay un par de medios que la levantaron del tweet. O sea, ya hay un par de medios que la están usando esa imagen, ¿ok? Ahora, fíjense que más abajo está el link de la Gaceta. Y dice 21 de agosto de 2015. Ahí está la nota. Ahí está el tweet de Dalía. Bien. Botón derecho sobre Chrome hace exactamente lo mismo. Vamos a ver esto, cómo verificar un poco esta información en relación a este otro que publicó esta cuenta tachero-k, que tuvo casi 1700 retweets esta imagen. 1700 retweets, son decenas de miles de personas alcanzadas gracias a esos retweets de gente que no chequeó. Y qué ocurre, lo que después se le ha denominado, que sabrán, la posverdad, es decir, sabemos que no es verdad, pero como nos encantaría que fuera verdad, lo retuiteamos, porque Macri puto, ¿no? O sea, gato. Macri gato. O como un compañero de mi facultad, yo estudié cine, y compañero de facultad, reportero gráfico, con el que yo empecé, fui reportero gráfico varios años, él siguió en eso, y hace poco, hará, no sé, 6 meses, publica algo, creo que era tipo septiembre, octubre del año pasado, publica algo donde en el título de lo que él publicó contenía la palabra Macri y Corralito. No me acuerdo bien cómo era la noticia, pero decía Macri y Corralito. Fue un segundo, es un amigo de hace muchos años, trabaja en un medio hace 15 años, yo, se los digo en cordobés, me cagué en las patas. O sea, dije, no te puedo creer. Hago clic en la noticia, cuando hago clic ya miro el dominio, ni me acuerdo cuál era el dominio, pero un dominio cualquiera, dije, empiezo a ver cómo estaba redactada la nota y todo, dije, esto es cualquier cosa. Entonces me agarra mucha bronca, voy al post en Facebook y le digo, che, porfa, no publiques estas cosas porque no es verdad. Recaliente me contesta y me dice, mira, es mi muro y publico lo que quiero. Le contesto y le digo, no sos periodista, sos reportero gráfico, trabajás en un medio y los que te leemos confiamos en lo que vos publicás. O sea, esto es mentira. Me pone, puede que sea mentira, pero viendo lo que viene haciendo Macri, podría ser verdad. La definición misma de posverdad. Es decir, sé que no es verdad, pero como podría ser verdad por la duda, comparto algo para expresar una opinión. Para decir, me cago en Macri, publicás una nota que dice algo falso. ¿Y qué nos pasa? Que en redes hay un montón de gente que comparte esto, mucha gente sin saber, porque gran parte de la gente no lee, después no verifica, pero digo, nosotros como profesionales no nos queda otra, no podemos incurrir en el error de publicar, ¿no?, o retuitear cosas, porque, digo, en términos, esto lo digo yo también off the record, opinión personal, tengo entendido de que republicar noticias que sean falsas es como ayudar a la distribución legalmente, no va a ocurrir, no nos van a meter presos por ello, pero legalmente somos responsables de difundir información falsa, como si nosotros distribuyéramos periódicos que contienen información falsa. Entonces, lo importante en redes es saber que gran parte de la gente no lee ni siquiera la noticia, ve el título y como le gusta el título y quiere que sea verdad eso, a veces comparten esa información solamente porque como, no importa la noticia, lo que importa es que dice lo que la persona piensa. Entonces dice, Macri gato caga a todos los argentinos. Sí, Macri gato caga a todos los argentinos. Y lo compartimos. Es un poco la lógica de las redes. Igual, entonces, interrumpo un segundo. En Estados Unidos, claro, se está poniendo muy de moda esto de, por ejemplo, levantar noticias falsas y utilizarlas para hacer un programa entero. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre incluso. Que levantan una noticia nada que ver. Pero y la toman en serio. La toman en serio y, claro, empiezan a trabajar. Y dan Fox hace eso mucho. Claro, por eso. No, grandes cadenas de yankees, sí, las agarran Fox hace eso todo el tiempo. Y noticias falsas y las trabajan como si fuesen verdaderas y la gente lo cree y bueno, se retuitean miles y miles de cosas. Imagínense esa imagen que pone de Elía. Digo de Elía como podría ser un dirigente de cualquier otro partido, pero publica eso de Elía. Hay mucha gente para la cual de Elía es un referente. Y si de Elía dice, miren la represión, Macri pone hijo de la gran puta, no sé qué, tuvo, no sé la cantidad de retweets que tuvo esa imagen. Y hay mucha gente que cree que eso ocurrió. Puede estar de acuerdo con Macri o con Elía, pero no ocurrió. No hubo esa represión. Eso es lo importante. ¿Cómo termina eso después siendo distribuido? ¿Cómo termina siendo tapa de un matutino de acá? Hay mucho tiempo. Y ahí es un tema periodístico de chequeo de eso. Sí. Mucho tiempo antes de las, claro, redes sociales, claro, se hacía lo mismo con las cadenas. Igual. De los nenes enfermos, de la foto de onda de Tarina, la gente lo manda. Tal cual. O sea, de hecho, el fenómeno de las fake news no es un fenómeno actual. ¿De la qué? De las fake news, de las noticias falsas, no es un fenómeno actual. Está de que existen los diarios. O sea, la noticia, lo que pasa es que no había la posibilidad ni de verificar como tenemos ahora, porque antes existían, pero andá a chequear una noticia, leíste en la cuarta página, viste, izquierda, abajo, chiquito, nada, lo leía y bueno, ahí pasaba, ¿no? Y lograr, y como si era mentira, como pedías, ¿cómo se llama?, el derecho de réplica. Dale, te ponían en la última página, el que había leído la noticia no leía el derecho de réplica. Existe desde hace mucho. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos verificar? Les voy a mostrar lo que hice, otro video que puse en Twitter. Porque los agarro y los posteo en Twitter porque me parecen buenos ejemplos para analizar. Entonces, estoy en mi cuenta de Twitter, ¿no? Entonces paso por el Twitter ese de Macri. Me llama la atención un poco. Entonces vuelvo y me doy cuenta de que en realidad no es un retweet, es una imagen eso que publica, ¿ok? Entonces hago lo mismo que les mostré recién, botón derecho, buscar esta imagen en Google, y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que las imágenes que nos salen, por ejemplo esta, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál sería la conclusión si yo subí una imagen y las imágenes sugeridas no tienen nada que ver? Que lo bajaron. O que no ha sido publicado antes, también. Claro que sí, fue creada en ese momento. Claro, yo qué quería ver. Si a lo mejor era como una especie de meme de Macri que anda dando vueltas hace 3 años, yo como un boludo no me enteré. Si hubiera sido así, no hubiera grabado este video. Digamos, me hubiera dado cuenta que no valía la pena. Entonces, si fuera con otra imagen y no la encontramos, técnicamente pueden ser dos cosas: o que no fue publicada, o que Google todavía no tuvo el tiempo de indexarla. De cualquier modo, si alguien pone primicia y vemos esa imagen que no está en principio, hay muchas chances de que realmente sea una imagen original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esa frase y la voy a buscar directamente en Google. Voy a tratar de ver si sale. Voy a utilizar el operador de búsqueda de las comillas, que funciona en Twitter también. Y fíjense, lo busco entre los más recientes y los destacados y no sale absolutamente nada. Con lo cual, lo que voy a hacer es copiar esa misma frase, me voy a venir al buscador y la pego. Y me dice, no hay resultados para la frase que estoy buscando con comillas. ¿Por qué no lo intentás sin comillas? Y sin comillas me salen un montón de resultados, pero es el caso que decíamos antes, las palabras están, pero no en ese orden, o sea que en realidad... Una pregunta, si Macri realmente hubiera tuiteado alguna vez aquella frase, ¿aparecería acá? No aparecería acá. Daría la sensación que es como un recorte, ha capturado distintas frases de distintos momentos, ponerla en campaña, y ha hecho una imagen y la ha pegado como las promesas de... Claro, sí, pero está puesto como un tuit. ¿Por qué decís que no aparecería? ¿Si es un tweet? Sí. ¿Pero es el tweet de imagen? No, sí, si hubiera sido un tweet, claro. Sí, claro, aparece. Claro, sí, claro, sí, sí, sí, debiera aparecer. No aparecería si el tweet lo hubieran borrado. Pero, considerando las chances, hoy una figura pública como Macri tuitea cualquier cosa y tenés 1500 personas que tuitean o una parte de lo que ha dicho o lo capturan de alguna manera, si eso alguien lo hubiera tuiteado antes, aparecería como imagen porque Google indexa también los contenidos de Twitter. O sea, en algún lado habría estado. Es muy difícil hoy que alguien... A eso te preguntaba, si la frase, si hubiera sido que buscabas en Google, si lo hubiera salido en Twitter, aparecería. Claro, de hecho, mira, ahora con esta segunda frase, como no sale la primera, voy a buscar la segunda frase, la voy a buscar en Twitter, pero desde Google. Entonces voy a poner la frase. ¿Cómo hago para buscar una frase en Twitter desde Google? Site. Entonces voy a poner la frase. site:// twitter.com. Dice, si se fijan ahí, dice site:// twitter.com. No sale. Entonces le voy a sacar el twitter.com y me dice que no hay resultados. Le saco las comillas. Tampoco. Fíjense que acá están marcadas en negrita las palabras. Siempre estamos pase sin. Sí. ¿Ok? Entonces, claramente, esto es falso. Lo mismo con esta figura. Que para los que son fans de Harry Potter, esto se viralizó porque parece un personaje de los cuentos de Harry Potter que se llaman Dementor. Tiene 271 retweets y logró que en todo el mundo apareciera esta imagen, ¿no? Ahora, ¿cuántos de los que están acá tienen? ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién de los que tiene Twitter tiene menos de, no sé, 1500 seguidores? Muy bien. Coincidirán conmigo que la vida en Twitter con esa cantidad de seguidores es medio una mierda. Off the record, digo. Porque Porque, claro, porque nunca nos explicaron antes de entrar en Twitter que iba a ser tan cagada tener una cuenta hasta que logres tener un cierto volumen. Vení, como chocho, ponés una primicia de algo. Un retweet. Viste, tenés 1000 seguidores, un retweet. Publicás algo, ni tus amigos te dan like. Porque no te lo mereces, viste, como menos de 1000 seguidores, nadie te da ni 5 de pelota. Todo empieza a cambiar después que tenés 2000, 3000 seguidores, todo empezás a tener un poco más de impacto. Ahora, como una cuenta como esta, Vas Nigeria, que no la conoce ni Dios, tiene 250 seguidores, tiene 270 retweets, que son más retweets que lo que vamos a tener todos los que estamos acá en los próximos 2 años. No lo sabemos. Yo hice eso, botón derecho, buscar esta imagen en Google, y tuve que pasar como 14 páginas hasta lograr dar con la imagen original, que era esta. Y esta chica había publicado en una red social que se llama Tumblr esto que dice: esta soy yo buscando amor en el mundo. Nada que ver, no quiso crear una noticia falsa, simplemente puso una imagen. Ahora, yo me pregunté, ¿será esta imagen real? O sea, ¿será una imagen real? Y utilicé para poder validar esta imagen, utilicé una herramienta que no es de Google, que es gratuita, que se llama Photo Forensics. Photo Forensics es un sitio creado por un fotógrafo para justamente ayudar a la verificación de las imágenes. Si ustedes miran el contorno de la figura, concéntrense en el contorno de la figura, van a ver que hay como un borde blanco. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bien. Ese borde blanco, lo que me dice es que, primero, este nivel de todo pixelado lo que indica que es una imagen que ha sido guardada múltiples veces. Por eso tiene tanto nivel de error. Se ven todos estos píxeles, la compresión de la imagen. Pero además, que este borde blanco que sale acá, lo que me marca es que ha habido algún tipo de retoque, o la imagen ha sido pegada, o ha habido algún tipo de retoque destinado a mejorar el contraste o la luminosidad de esta imagen. Lo que hace este sitio es trabajar con un concepto que se llama ELA, Error Level Analysis, análisis del nivel de error. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros guardamos una imagen en JPG, formato JPG es un formato de imagen comprimido. Esto significa, si la imagen pesa 10 MB, lo guardamos en JPG, pesa 100K. ¿Okay? Entonces, para comprimir, descarta información, que según el grado de compresión es más o menos visible ese nivel de compresión. Ahora, cuando yo pego una imagen sobre otra, los niveles de compresión de una imagen y de la otra no pueden ser nunca igual, es imposible prácticamente que sean igual. Entonces, este tipo de análisis de nivel de error lo que hacen es precisamente detectar ese tipo de cosas, o detectar la luminosidad general de una imagen y detectar lugares donde la luminosidad es particularmente extraña o tiene más contraste que el resto de imagen. Entonces, este sitio, que si uno lo ve es muy feo, parece hecho en los años 90, es muy, muy, muy útil. Y lo que nos permite es acceder incluso a todos los datos, los metadatos que contiene una imagen. Les voy a mostrar. Vamos a hacer una prueba en vivo. Ah, no me deja. Porque estoy con... A ver, lo voy a hacer desde el teléfono.